Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa 300, ¿quién lo iba a decir? Y hoy no tendremos náufrago en nuestra costa, una dinámica que seguimos últimamente, sino que intentaremos recopilar estos 6 años en Radio Círculo a través de pinceladas y de la música que ha venido hasta la isla. Pequeños momentos, cortaremos canciones, que no es lo habitual en La Isla de Encanta, pero bueno, ahí queda esto. A quien escucháis es a David, nuestro tercer hombre, porque hoy César menesteres personales le han impedido venir a La Isla de Encanta. La suma sigue siendo 2. Y de fondo escucháis a Amigala. There's a man that comes when the shadows are below, and some snow that falls, needles sparkling, needles stars, and the stars they have no light. The memories of far away. Amigala, que estuvo aquí en la isla, uno de los primeros náufragos, con motivo de su último disco, Your Star Larger, que es la canción que suena ahora mismo, y Abel, que tiene que volver otra vez a La Isla de Encanta en breve porque tiene con el hijo un nuevo trabajo a punto de salir a la calle. Y de un náufrago de los primeros a los primeros, Dulce Porvenir, que se hizo náufrago, en este caso hablamos de His Majesty the King. Clara, que está trabajando en canciones y que tiene un concierto ahí en ciernes, en el New Club aquí en Madrid, con Baltimore y Muerte y Destrucción, el viernes 19 de marzo a las 21 horas. Pues eso, el 19 le veréis junto a Baltimore y a Muerte y Destrucción. His Majesty, un náufrago de excepción, un grupo que nos hizo mucha gracia. Y uno de nuestros náufragos fijos estos 6 últimos años han sido Las Charedes. Hoy escucharéis de nuevo Grito su nombre, que es una de sus canciones de su último LP, Revolución Solar. Ah. Y con este programa 300 también tendremos novedades novedosísimas y será la colaboración transoceánica desde más allá del charco. Carolina nos pondrá sobre la pista de lo que pasa más allá. Y de charades vamos a pasar a otros habituales y amigos de este programa, junto con los cuales celebramos este debut del año, nuestro 11º aniversario. Hablamos de Delco y traemos una canción que se llama Credit. Why didn't anyone say this earlier? Maybe they were only raising credits, taking too many things for granted, underrating your good character. Your ass not meant for that. You'd rather be forever silent than taking a bit too much. You can't even think about speaking Latin. Some funny words and meanings. Caring about regions is a silly. Better to pretend you didn't really ever put much of you in it. Why should you? Why should I? No one understands the tempo what it implies. Instead of giving up, you keep on trying. You'll be mainly finding out the line you thought was lost somewhere between heart and mind. No bugs wait but fight. Esto que escuchamos de fondo es Delco, uno de, como ha dicho bien Julio, uno de nuestros grupos de cabecera casi. Y bueno, tuvieron a bien tocar en el Fotomatón, uh-huh, cuando celebramos el 11º aniversario de la Isla de Encanta. Y de Delco nos vamos a otro grupo también conocido en estos lares. Pues hablamos de Tulsa, el que va a sonar a continuación, Algo ha cambiado para siempre, de su último LP y Mireniza, que estuvo acompañándonos en la presentación de sus dos últimos trabajos y nos ha dejado caer pues a chiques de una increíble factura. Ahora suena de fondo y pronto será ya completamente, podréis escuchar Algo ha cambiado para siempre. Tulsa, que estuvieron aquí presentando su último disco, Espera la Pálida. Y bueno, en este ritmo frenético que nos hemos intentado marcar hoy, Julio y yo y David, aquí en la Isla de Encanta, pasamos a otro grupo. Del norte nos vamos al sur. Nos vamos hasta Sevilla a visitar a nuestros amigos de Maga. Miguel Rivera y sus secuaces, que pues también han estado ya un par de veces como Maga y otra vez con el amigo Germán Compini, aquí en la Isla de Encanta. Y también nos han dejado mucha huella en estos 6 años y se han dejado engatusar por nuestras hamacas. Nos vamos a remontar a uno de sus primeros temas, El Agosto Esquimal. No es verdad que no quiero querer más. Guardo el mal en un bote de agua ras. Cúrame con tus dedos. Llévame a tu lado. Eso era el Agosto Esquimal, una canción del álbum Blanco de Maga, de los sevillanos. Y de Maga nos vamos a ir a un grupo que vive aquí en Los Madriles, que también fue náufrago en estas costas, en la playa Wifi. Una canción, Falling Over, y un grupo, Boat Bean. Falling over, all I do is try to fool the storms that keep circling over. When I'm strong and I belong a chunk, I can just ignore it. Then ascend, I can't forget, but can't quite recall who wore it. There's no way I can stay awake. Gone's girls, bones of earls adrift. In my grey surrender, streets of old and hearts to hoe grow damp as they start to ember. I'm not upside down, I'm choked around. Late at night, I'm grinding puddles, freeze and huddle, sneeze all night in the Parkland subway. There's no way I can stay away. Estas tres, este trío de chicas multidisciplinar de Madrid, aunque ellas son de Australia, de Estados Unidos y de Madrid también, Aurora, pues estuvieron visitándonos aquí en La Encanta. Nos dejaron también a Chique Session muy majas porque hubo otro trabajo ahí y muy buen rollo, la verdad, musicalmente hablando y personal también. Y lo mismo tenemos noticias de ellas. Pasamos ahora a los que inauguraron el programa 200, Vetusta Morla. Nos hemos traído su homenaje y suenan así. Precisamente hace 100 programas ya les la encanta. Justo antes de que Vetusta Morla saborearan las mieles del éxito masivo. Copenhague. Le enseñaron mientras seguimos escuchando Vetusta Morla, vamos a dar paso a la que va a ser la primera conexión transoceánica de la historia de la Isla de Encanta. Sí, señor. Pues ella ya nos está escuchando en fondo porque está al otro lado de la mesa, por decirlo de alguna manera. Y ella es Carolina y va a ser nuestro náufrago más allá del charco. Carolina, buenas tardes. Hola, bueno. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches aquí, Julio y César. No, antes que nada, un placer que me reciban esta noche y bueno, ser una nueva náufraga por ahí en esa isla, me encanta. César no va a estar al final, no va a poder venir porque menesteres particulares le tienen un poco cubierto. Pero sí que está David, que es nuestro tercer hombre en la sombra, que va a ser, la suma va a salir exactamente igual, vamos a ser dos aquí al otro lado. Nos has traído... entonces le mandamos... A lo lejos un saludo a César, que no va a estar por ahí, pero bueno, Julio, estaremos vos y yo tratando de hacer este programa atípico para la Isla de Encanta. Antes que nada, quiero saludarlos y felicitarlos por los 300 programas, ¿no es verdad? Sí, sí, 300 ya, a estas alturas de negocio. Así que bueno, me parece una linda manera de festejar con esta conexión transatlántica. Decíamos a nuestros oyentes que vas a ser la encargada de, bueno, pues traernos de vez en cuando en vez a la Isla de Encanta, pues canciones de allá, que estamos un poco desconectados. Exactamente, vamos a hacer un intento, Julio, más que nada de música rioplatense, con esto me refiero a música que proviene de Argentina y de Uruguay, que es el país en donde vivo, y por qué no también de otras regiones de Latinoamérica que siempre puedan resultar interesantes. ¿Y por dónde vamos a empezar? Y bueno, vamos a empezar por Los Buenos Muchachos, que es una banda que actualmente está teniendo muchísima repercusión, pero que ellos vienen, aparecieron a principios de los 90, junto con La Hermana Menor, que es otra de las bandas que vamos a escuchar esta noche, aparecieron, como te decía, en un compilado llamado Criaturas del Pantano, que salió en cassette en aquella época. Principios de los 90 fue una época que acá en Uruguay se vivió de una manera bastante extraña, había muerto el rock, por decirlo así, porque el rock post dictadura había terminado con determinadas bandas, como Los Traidores, por ejemplo, y bueno, a principios de los 90 se entra a gestar este grupo de bandas que empezaron a tener de alguna manera otras influencias que venían del indie norteamericano, ¿verdad? Como influidos por bandas como Sonic Youth y Pixies, tanto La Hermana Menor como Los Buenos Muchachos. Y bueno, si estamos en condiciones, presentaría la primera canción que pertenece a Los Buenos Muchachos, llamada La Isla es un Camalote. Pertenece a su disco, al último disco editado en 2006, Uno con Uno, y así sucesivamente. Si quieren, cuando ustedes lo dispongan. Pues muchas gracias, Carolina. Así que por cortesía de Carolina Abello, desde Uruguay, van a empezar a sonar en breve La Isla Encanta, Los Buenos Muchachos. Thank you. Pues hoy movimiento transoceánico, conexión brutal, que llevábamos fraguando desde hace tiempo, pero que, bueno, por motivos técnicos sobre todo, pues no ha podido ser hasta ahora. Carol, cuéntanos algo más. Bueno, escuchábamos La Isla Era un Camalote, como se habrán dado cuenta. Es una banda que tiene todas las influencias que nombré hace un ratito, ¿verdad? Generalmente tienen letras súper viscerales, como esta que acabamos de escuchar, por eso la elegí como muestra representativa de lo que es su cancionero habitual. La banda que vamos a escuchar ahora también sigue una misma línea, pero de algún modo diferente. Ellos no son tan viscerales, sino que más bien buscan un sonido mucho más ecléctico y una experimentación. También tienen una cierta poesía en lo que refiere a sus letras, pero bueno, la banda se llama La Hermana Menor. La canción que vamos a escuchar pertenece a su último disco, también editado en 2007, Todos Esos Cables Rojos, y la canción se llama La Casa de Margarita. Hasta los hermanos del jardín hablan de cosas que prometí, todas las cosas que prometí. Tienen esa ventanas están moviéndose, y los fantasmas están reuniéndose, tal vez están buscando un voluntario como yo, como yo. Yo me tendría Bueno, pues habéis escuchado La Hermana Menor, La Casa de Margarita, esa canción que suena, por gentileza de Carolina. Hermosa, cuéntanos. Pues sí, estuvimos escuchando La Casa de Margarita. Una precisión sobre esta canción. No es la canción más emblemática de La Hermana Menor, ni mucho menos. Sin embargo, la elegí por una cuestión radial. Más que nada es la canción que a La Hermana Menor, que vienen también batallando desde principios de los 90, y siempre fue una banda muy underground, mucho más que Los Buenos Muchachos. Ellos hasta aún hoy eligen tocar en pubs para con capacidades muy reducidas de público. Bueno, como decía, la canción es una canción que les permitió un cierto acceso a la radiofonía uruguaya, quizás por ese tinte de hit que tienen las melodías sobre todo. Y bueno, y con esto vamos dejando a La Hermana Menor de lado por un ratito y pasamos a lo que a mí le dan a entender es una de las propuestas más sugerentes que están surgiendo en este momento en el panorama musical uruguayo. Me refiero a una banda llamada Tráfico, que viene tocando desde el año pasado y ahora están, al parecer, grabando lo que será su primer disco. Esta banda está formada por algunos integrantes de otras bandas. Bueno, uno de sus guitarristas pertenece a Los Buenos Muchachos, y quizás por eso, porque son músicos experientes, es una banda nueva que parecería ser que tuviera más camino recorrido del que tiene. Ya aún sin tener un disco grabado, en vivo suenan ensamblados y proponen algo diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos acá en el Río de la Plata. Me refiero a que es una banda que propone una cosa muy visual. Yo definí la otra vez, cuando los vi la última vez en vivo, como canciones hechas cine, porque de alguna manera es lo que proponen. Todas las canciones tienen referencias a tópicos del cine y a lugares, no comunes, pero sí lugares referentes de esto que conocemos como el cine global y mundial, ¿no? Así que bueno. Perdón, Carolina, yo te quería hacer una pregunta. Nosotros estos grupos que nos estás presentando ahora aquí, pues la verdad es que son muy muy poco o nada conocidos en España. La pregunta es, ¿hay grupos españoles de este tipo de música que se escuchen por allá? Mira, me haces una pregunta fundamental. Cuando surgió todo esto de empezar a salir a la Isla de Encanta, pensé para mí misma, bueno, devolverles un poquito de todo lo que España nos viene dando desde los 80 en adelante. Sin embargo, la movida indie española no llega con la misma fluidez con la que de pronto sí han llegado otros grupos, sobre todo grupos, me refiero a grupos españoles de los 80, como Los Toreros Muertos, Héroes del Silencio, ni que hablar Bumburi en su etapa solista, ahora Nacho Vegas y muchísima gente más. Sin embargo, el indie español es solo para aquellas personas que van hacia eso, es decir, que tienen una inquietud y lo buscan. No es algo que uno pueda aprender una radio y pueda escucharlo. ¿Me explico? Te explicas perfectamente, Carolina. O sea, y bueno, de alguna manera, como ustedes tienen ese perfil muy indie, fíjate que Los Buenos Muchachos, por ejemplo, que fue la primera banda que escuchamos, en vivo solían hacer una versión de Los Pixies, que era precisamente La Isla de Encanta. Por eso los elegí para arrancar esta transmisión, porque de alguna manera, de cierta manera, es un homenaje a este debut en la isla. Así que bueno, ahora si quieren, como les decía, podemos escuchar la canción de Tráfico, esta banda de cine en formato canción. Se llama Tren a Rotterdam. Cuando quieran, la escuchamos. Pues escuchamos Tráfico en La Isla de Encanta. El tren a otra ciudad, vapores que quedan atrás, amanecer en soledad y más allá los árboles, y hay gente acá y no la ves. sol que está partiendo el lente gris tu baile. La chica que sentada ahí te mira a ti, sonríe así. Pues escuchábamos a Tráfico, escuchábamos Tren a Rotterdam por gentileza de Carolina. Cuéntanos. Hermosa. Es así. Escuchábamos ese encuentro y despedida en un tren, como hablaba hace un ratito y contaba esa influencia cinematográfica que tiene la banda, así que por eso me pareció súper significativo pasar esta canción, que de alguna manera también tarde o temprano se va a transformar en el hit de la banda, una vez que tengan el disco, no lo dudo. Y bueno, cabe decir también que a diferencia de La Hermana Menor y Buenos Muchachos, como decíamos, que tienen una influencia muy del rock alternativo, indie de Estados Unidos, ellos como se perfilan más hacia una banda orquesta, porque no solo tienen los instrumentos característicos, bajo, guitarra, batería y voz, sino que agregan a todo esto un saxo y un piano, eventualmente también un bandoneón, ¿no? Se perfila, ya te digo, como una banda orquesta, ¿no? Una banda grupal. Y bueno, las referencias que tienen, las influencias más inmediatas, obviamente van por el lado de Tom Waits, Nick Cave y Leonard Cohen. Ni que hablar, hacen un cover, una versión de este último en sus presentaciones en vivo. Bueno, por mi parte espero que hayan podido disfrutar y hacerse una idea de lo que está sonando actualmente en Uruguay, en este pedacito del Río de la Plata. Y en esta primera edición tuve que elegir tres bandas y bueno, elegí estas por una subjetividad, algo, un gusto personal, y porque de algún modo también son representativos de la movida más underground, independiente en cuanto a actitud que está dando Montevideo actualmente. Sí, además musicalmente conectan bastante con lo que puede ser el espíritu de la Isla de Encanta. Y nosotros te lo agradecemos, tomamos nota, y no solamente nosotros, sino que nuestros oyentes también deberían hacerlo, porque bueno, es bastante gratificante saber que más allá del Atlántico hay bandas como Buenos Muchachos, La Hermana Menor o Tráfico, que hacen cosas que no se van muy lejos de lo que escuchamos aquí, ¿no? Sí, señor. Y exacto, agradecemos. Exacto, solo es cuestión de conocerlas y de naufragar un poquito más para este lado. Pues nada, agradecido mil, Carolina, que hayas aparecido hoy en el programa 300, un auténtico lujazo para la playa Wi-Fi. Y nada, ya te emplazamos pues para próximos programas y que nos traigas pues cositas de este calado, de este nivel, que no es poco. Y claro que sí. Bueno, será entonces hasta el próximo naufragio y muchísimas gracias por esta invitación tan atípica y tan linda para mí. Muchísimas gracias a ti, Carolina, por supuesto. Nosotros, no nos cuelgues, aunque te despidamos, no nos cuelgues. Vamos a seguir hermanando un poquito esto que hemos empezado con un grupo que aquí sí conocemos, que se llama Cápsula, que es más o menos mitad argentino, mitad español. Y ellos están afincados en Bilbao. Y tienen una canción que nos ha gustado y se llama Found and Lost. Pues Cápsula, un grupo, como decimos, entre lo argentino y lo español, que nos ha servido para conexionar nuestra nueva sección con Carolina al frente desde tierras uruguayas, hablando desde Montevideo y trayéndonos desde allí música que se está escuchando, que va un poco en la línea de lo que es la Isla de Encanta y que puede gustar, y espero que guste a todos los escuchantes, escuchantas de la Isla de Encanta. Encantados. Y seguimos encantados, y ahora vamos a escuchar a otra pedazo de canción que nos ha dejado tirados en nuestros 6 años de emoción, porque es muy buena. La interpretan entre Mónica Mon y Remate y se llama On the Way to Fiction. The Way to Fiction, eso es el título de esta canción, y una canción que rompe un poco con la dinámica habitual de Remate y nos muestra, pues eso, un poco de agresividad en la forma de hacer de Remate. Pasamos página, vamos a otro punto, a otra parte del programa. Hablamos del Navaja Sound, lo que hemos denominado Navaja Sound, y para ello vamos a oír a Surfing Bichos y esta canción, Rifle de Repetición. Sí, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo. Pero bueno, queremos hacer también un pequeño homenaje al director que vino del documental basado en los directos de Surfing Bichos en la gira de Reunión. Aquí está, Rifle de Repetición. El espejo de tu casa era tan cruel, pensando como tu alma se desterrajaba por un disparo de precisión. Pues yo tuve la suerte, fui uno de los afortunados, que estuvo justo en el concierto, en el primer concierto de Reunión de Surfing Bichos en Barcelona, después de tantísimos años. Y efectivamente, el tiempo no había pasado. Qué suertecita. Pues de Rifle de Repetición y esa evocación a Buzos Haciendo Surf, que era el nombre del documental que nos vinieron a presentar aquí a la Isla de Encanta naufragando, los directores de ese pedazo de cacho de documental. Vamos a pasar a otro náufrago de excepción y otro amiguete de la Isla de Encanta. Hablamos de Ramones, de New Raymond, y nos hemos acordado de su canción Sucedáneos. Me despierto despeinado del vacío que has dejado. Ya me voy acostumbrando. Ramón, que estuvo como New Raymond y como Madí fue como aterrizó en esta isla la primera vez, un poco accidentado porque, bueno, ya sabéis que los náufragos ocupan una hora y, bueno, él estuvo 20 o 30 minutos, pues los horarios de su avión no le impidieron estar más tiempo que en la isla, pero eso sí, la última vez, las canciones de las que estuvo hablando y con las que hizo un poco desarrollo de programa fueron las que eligió precisamente ese programa que se las guardamos y con las que hablamos y trajimos hasta aquí pues su último trabajo. De New Raymond vamos a pasar a otro puntal de Como un náufrago, aunque David puede contar lo que quiera. Sí, sí, tiene algo que contar. De Cataluña nos venimos a Madrid. Sí, señor. José L. Santiago, que hay que agradecer que vino la última vez con un catarro impresionante. Sí, señor. Yo no estuve, estaba de pingo por ahí. Pero nos trajo las canciones de su último LP, pero nos vamos a ir al primer corte de su primer disco y vamos a poner Ole Papa, una super canción. He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecas, con fines de semana y con presas usas. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. José L. Santiago, el abanderado de los enemigos, fallido grupo, pero con unas canciones increíbles y que a todos los que no, a día de hoy serán los menos, pero a los que no hayan podido echárselo a las orejas, recomendamos por lo menos una escucha y seguro que las segundas, terceras y cuartas vendrán del tirón. Y bueno, pues eso, dos náufragos en las que estuvo el Isla de Encanta y uno, pues eso, un resfriado de cagarse. Eso es de agradecer. Ya le apuntaremos nuestras veces para que vuelva a repetir aquí en la Isla de Encanta. Vamos a irnos con Nudo Zurdo, con Mil Espejos, otro náufrago que también hizo mucha gracia aquí en la Isla de Encanta. Trepa por mi cuerpo y dame de comer. Dime que estoy muerto, que no nos pueden ver. Haz ruido en mi alma, déjate vencer. Ahora hay nieve en tus manos y en tu voz ya no hay dolor. Y aunque estés muy equivocada y aunque tú ya no estés, en mi cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Por donde yo te puedo ver. Nudo Zurdo y Mil Espejos, que están hoy en el Encanta, este programa 300. Estamos ya llegando a la recta final, no nos va a tiempo a poner todo lo que queríamos. Teníamos hasta 25 grupos, por eso lo escueto de las apariciones de cada grupo, de cada canción. Se nos quedan un montón en el tintero, pero bueno, no nos vamos a despedir sin hablar de Silicon Fresh y Chest Pain, un grupo que desde los inicios nos moló mogollón, desde sus primeras actuaciones en facultades, en garitos y tal. Y nos lo pudimos traer a la Isla de Encanta por aquello del documental No Shame. Y vamos a poner Chet Pain, una pedazo de canción también. Mm-hmm. Rafa Jaramillo y sus secuaces, que trajeron a Isla Encanta el No Shame, ese recopilatorio con documental que ya hemos dicho miles y millones de veces, no nos cansaremos de recomendar su visionado. Atento porque está muy curioso y bueno, esas cosas siempre son dignas de ver. Mil disculpas a todos los que no hemos podido poner, pero el tiempo, una hora es lo que es y da lo que da de sí. Y nuestras disculpas también a todos ellos, todos los que han sonado, pero hemos tenido que cortar. La política de hoy ha sido de que sonara más o menos un minuto cada canción. Hemos sacrificado la calidad de todas las canciones en beneficio de la cantidad para que cupieran muchas más. Y es nuestro pequeño homenaje a todos los grupos que han pasado por aquí, tanto presencialmente como a través de las ondas. Se nos ha quedado en el tintero un montón de grupos: Nudo Zurdo, Infinite Sympathy, Nueva Vulcano, Maika Makoski, Atom Rumba, Tokyo Set Station, Stan Steel, De Pedro, Javier Muguruza, Ainara Legardón. Ainara Legardón, un montón de gente que ha pasado por aquí. Y que bueno, pues eso, que si hay 400 programas, pues intentaremos que salgan, ya veremos. Eso sí, nos vamos a despedir con Los Coronas, otro grupo que también ha aparecido innumerables veces en Isla Encanta, que siempre ha sido un gustazo tenerlos aquí. Y nos van a servir para cerrar el programa. Nos hemos traído Beefway Riders, un tema incluido en su último trabajo, que la última vez que estuvieron aquí nos presentaron y nos hicieron pasar tan buen rato. Y con Los Coronas despedimos nuestro programa 300. Número 300. ¿Lo tienes controlado, compañero?